¿Cómo anda, gente? Estamos en el aire, volvimos al aire de FM Mestiza. Nos estás escuchando por la 101.7 y también nos estás escuchando por la web. Volvimos al aire, no estuvimos la semana pasada, hay una pequeña confusión con lo que se podía y no se podía hacer. Y ahora estamos en el aire. Pasaba antes que nosotros el gran programa Variaciones Rusas de nuestro compañero que hoy no nos acompaña porque está cursando un pequeño aislamiento, pero está todo bien, ya va a estar con nosotros la semana que viene o la otra. Prometido especial de Mercedes Sosa, estamos saliendo con el especial de Mercedes Sosa y justo estamos arrancando el especial y elegimos para arrancar el especial de Mercedes Sosa un tema que hay muy poco de Mercedes Sosa, solamente el recitado del principio, más que nada eso, que es un tema de cuando nosotros todavía pedíamos por algunas cosas y es el embudo, aquel tema de León Gieco, cuando León Gieco era una máquina de producir temas y nos mantenía arriba con su música. Este tema, el embudo que León Gieco hizo con Mercedes Sosa, pero con un montón de músicos, muy interesante, van apareciendo como lluvia las voces y está bueno arrancar con todo arriba, con Mercedes Sosa cantando con muchos músicos sobre la situación del gas en la Patagonia, un homenaje a la Patagonia, un día como hoy en el que empezamos un aislamiento por 9 días necesario, retardado para tratar que no viniera, pero vino, en el que empezamos a cursar la última etapa del COVID, porque después de este aislamiento vamos a salir con una propuesta de vacunación mucho más gruesa y se supone que empezamos a transitar el final de esta historia, aunque estamos en el momento más oscuro, claro que sí, estamos en el momento más oscuro, pero también estamos pegadito a la luz del final y es así como llegan las cosas. Y además nos acompaña una llovizna que empezó ayer, que sigue hoy, que quizás continúe durante todo el fin de semana y parece como una película, parece como si todo estuviera editorializando lo que nos pasa en el alma. Empieza ese aislamiento 9 días, estamos en el peor momento de la pandemia, estamos con llovizna, pero posiblemente el lunes llegue muchísima cantidad de vacunas y posiblemente tengamos una propuesta de vacunación súper acelerada y en algún momento tengamos un 50, un 60% de vacunación y que esto no hace falta tanto, 10 millones de vacunas más que estarían llegando y quizás empecemos a transitar el final de esto. Claro que decirle esto a la gente que lo está sufriendo es complicado, pero también está bueno contar después de un año y medio que estamos en el peor momento, pero estamos muy, muy cerquita del final. Arriba nos pone Mercedes Sosa, León Gieco y un montón de músicos argentinos con el embudo. Venga, mi hijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Tal vez nunca meditó que usted con esas dos manos asiste a pagos lejanos dándole luz y calor, que también mueve el motor cielo y anda al mar, autopistas de ciudad y las comunicaciones, sin saber por qué razones, nada viene y todo va. Fíjese en el caño aquel, es el famoso oleoducto, por donde se van los frutos

Estamos en la 101.7, estábamos dándonos un gustazo escuchando este tema, El Embudo, que nos remite a tiempos antiguos de León Gieco y un montón de cantantes que iban llegando, y que acá con Martín Zucari, que me está operando, muchas gracias. Estábamos tratando de descifrar quiénes eran los que llegaban. La particularidad de este tema es que son muchos, no es que son uno, dos, tres, son unos cuantos, y son unos cuantos con un tránsito y un ritmo particular. Y claro, en algún momento digo, cuando después del recitado al principio, Mercedes ya no vuelve a entrar a cantar, porque no entra, es muy difícil, que si bien tiene una potencia tremenda la voz de Mercedes, es muy difícil entrar ya a ese ritmo. Entonces, pero sí, el recitado al principio le da el pie a todo lo que viene después, y está bueno empezar con este ritmo, con esta potencia, arriba, en este día, y con Mercedes abrigada por los varones del rock, podemos decir, los varones del rock de aquel momento, del blues y del folclore, porque este tema que roza el blues, que roza el rock, lo hace un folclorista, y aquel que sabe mucho me diría, no es folclorista, León Gieco. Pero bueno, es un debate que queda ahí para dar vuelta. Segundo tema que vamos a escuchar en este especial de Mercedes Sosa, que va a transitar una hora y media, nos está escuchando el amigo Andy, que le mandamos un saludo. Segundo tema que vamos a escuchar, un tema que para Mercedes Sosa es recurrente, el tema que le hace a Juana Zurruy, la capitana Flor del Alto Perú. Ya empezamos a entrar al ritmo Mercedes Sosa, a la cadencia Mercedes Sosa. Si bien el tema todavía sigue un poquito arriba, empieza a ser el tema Mercedes Sosa. Y el tema Mercedes Sosa, porque Mujeres, y tiene un disco que es Mujeres, y después póstumo su hijo quiso sacar otro disco de Mercedes que esté dedicado a mujeres, y en Cantora 1 y 2 hace muchos duetos con mujeres Mercedes Sosa, con muchas voces que se montan en su voz, y que bueno, sacan algunas cosas muy interesantes, cantantes de muy lejos, que vienen acá de muy lejos de su registro de voz, de su cadencia, el laburo que hace con Shakira, con Vanegas, y un montón de cosas, que está muy bueno lo que hace Mercedes Sosa. Por eso este tema nos representa también. Hoy estamos tratando de encontrarnos representados en el laburo de Mercedes Sosa, y de paso rescatamos una figura media perdida de los próceres, porque no está considerada prócer a pesar de todos los últimos laburos de reformismo histórico, pero todavía no llegó Juana Zurduy a ser considerada prócer, camino al que está yendo y al que Mercedes Sosa nos acompaña con este tema. Valiente que tú. cuánta revolución en el comienzo del especial de Mercedes Sosa. Le estoy haciendo lío a Martín con el micrófono, perdón. Ahí estamos, estamos bien. Creo que le hice lío. ¿Estamos bien? ¿O dejé un ruidito de fondo? No, está bien. Si hay un ruidito de fondo, estuve manipulando el micrófono. Bien, cuánta revolución, ¿eh? Arrancamos con el embudo y después Juana Zurduy, donde Mercedes Sosa habla de la revolución, claro, la revolución aquella de hace muchos años, pero bueno, y después nos faltaría poner Mercedes Sosa cantando Charly García acerca de la revolución y parece que estuviéramos queriendo decir algo, pero no, solamente estábamos tratando de buscar a Mercedes Sosa en los registros más altos, porque ahora vamos a empezar a bajar, y además estábamos tratando de buscar a Mercedes Sosa esquivando hacer editorial con Mercedes Sosa y esta situación que nos está pasando, este momento que estamos viviendo de este tránsito, de alguna angustia. El tema que viene es Mercedes Sosa acercándose a Charly García. Charly García, músico que Mercedes Sosa apadrinó, de la que se consideró como una especie de madrastra, que lo consideraba como un niño travieso, y le tengo una noticia complicada a Charly García. No, les voy a cortar la onda de por dónde venimos, pero no de Charly García. Hubo hace unos días un músico brasilero muy famoso que intentó hacer algo parecido a Charly García, lo de la pileta, y le salió mal y terminó muy mal. Se tiró a una pileta de un hotel de un cuarto piso y terminó muy mal. Esa historia, eso sucedió hace 4 días en toda esta serie de noticias malas que nos van llegando. Músico que estaba en lo más alto de lo suyo. No sé por qué les dije esto, porque ni siquiera voy a hacer un remate editorial porque es un tema escabroso. Como entré, voy a salir, Martín. Sí. Cortá. Sí, vamos a salir. Gracias, Martín, por acompañarme. Leí la noticia, pero por algo lo dije porque me quedó dando vuelta y no se lo comenté a nadie. A nadie lo comenté. Como lo leí, lo dejé. Diga. Como que es único, Charly, ¿viste? Encima, 3 pisos menos. Claro, ¿y cómo se le ocurrió al chico hacer eso? Y sí. Estaba y cayó muy mal. Y claro. Fue muy malo el desenlace. En realidad, ese es el desenlace lógico. Lo anormal fue lo de Charly, si vamos al caso. Que Charly iba vibrando como un papelito y podrían no haber caído. Claro. En la pileta. Sí. Podría haber caído en cualquiera de los bordes. Y cayó. Bueno. Perdón, gracias, Martín. Perdón por. No, de nada. ¿Te gusta Mercedes Sosa? Me encanta Mercedes Sosa. Me encanta Mercedes Sosa. Justamente cuando el otro día me comentaba sobre hacer un especial sobre Mercedes Sosa, yo te decía que mi pareja, que es cantante, Virginia Domínguez, estaba armando un repertorio para tocar folclore con su hermano, Ever Domínguez, un muy buen guitarrista de acá de Junín. Bueno, ella me comenta la selección de temas que había hecho y yo le digo: ah, mirá, estás haciendo un homenaje a Mercedes Sosa. Dice: no, ¿por qué? Pues esos son todos temas que hace Mercedes Sosa. No, pero ¿este también? Sí, ese también. ¿Y este también? Ah, ese no sé, ¿para qué lo busco? Lo buscamos. Sí, ese también. O sea, la mayor parte de los temas de folclore buenos y cantables por una mujer los grabó. Sí. Hoy me pasó algo parecido a lo que vos decís, porque hoy estaba tratando de construir un trabajito editorial de Mercedes Sosa con distintos temas, y entonces distintos temas, distintos músicos que me daban para la editorial, y lo googleaba con Mercedes Sosa a ver si lo había cantado, y lo había cantado. Todo, hasta no falló en ni uno, me acompañó porque lo necesitaba en ella, porque era un especial de ella, pero lo cantó todo, es cierto, claro, son muchos años, muchos discos, y mucha lección de lo muy bueno. Mucho gusto. Sabemos que Mercedes Sosa no fue compositora en su vida, o sea, siempre fue intérprete, una gran intérprete, o sea, un intérprete superior. Y justamente eso, ser un intérprete superior y al tener la posibilidad de elegir y el gusto para elegir, eligió todo. Sí, eligió, no esquivó nada de cierto, porque además después eligió salir de su registro y acercarse a Fito Páez, acercarse a Charly, ya con Cantora 1 y 2, se fue con Soda Stereo y con Spinetta y claro, ya llegó a todos. Es el final de un camino que ya venía recorriendo desde los 80, de acercarse al rock y a la música popular argentina. Porque recordemos que ella fue una de las impulsoras de lo que se llama música popular argentina, que es una etiqueta que trasciende el folclore. Y como trasciende el folclore, atrapa también a todas otras expresiones de la música popular argentina que no son la autóctona. Claro, y ahí dentro de esa etiqueta estarían León Gieco, Víctor Heredia, exactamente, toda esa Barrieto, camada, Vitale, toda esa camada juntita que transitaron unos 20 años juntos, 30 años juntos cantando. Bien, Rezo por Vos, vamos a escuchar. ¿Por qué Rezo por Vos? Rezo por Vos porque es un tema que hace editorial de la situación que está sucediendo ahora, pero además Rezo por Vos porque es un tema que muestra la elección de Mercedes Sosa de determinada ternura. Charly García es un compositor brillante, y cuando Charly García hace Rezo por Vos está diciendo un montón de cosas que tienen que ver con la suavidad, que tienen que ver con lo budista, que tienen que ver con poder mirar al otro, que tienen que ver con dedicarle lo mejor al otro. Rezo por vos, no rezo por mí, rezo por vos. Y en este tema, Rezo por Vos, que encima después por ahí anduvo parte de la religión y también lo hizo Mercedes Sosa, estos temas tan espirituales de Charly García, Mercedes Sosa trataba de rescatar lo que ella encontró. También lo encontró en Inconsciente Colectivo, pero no vamos a escuchar todos los temas que hizo Mercedes Sosa de Charly García, también, que es un temazo, y Mercedes Sosa lo rescató, lo trajo desde allá, desde su género. Esto es la parte hermosamente espiritual de Charly García. Mercedes Sosa haciendo la parte espiritual de Charly García en Rezo por Vos. Thank you. regresar solo a besarla. Me está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Bucear en silencio. Sosa nos canta así, bien suavecito, con esa, con ese tono de voz que llama a la armonía y que llama a la creencia, que convoca a la suavidad, ¿eh? Estamos en un momento donde todo es dureza, todo tiene filo, todo es áspero, las noticias tienen filo, las personas tienen filo, las situaciones tienen filo, y todo tiene borde, todo es extremo, todo es un salto emocional, todo es impacto, y lo que es tránsito, lo que va suavecito, lo que es aterciopelado, ¿no? Sobre una realidad más aterciopelada, no lija, necesitamos eso. Necesitamos la zona de promesa, necesitamos lo suave, ¿no? Quizás de acá a 2 meses se venga, quizás de acá a 3 meses, por lo pronto ahora se está viniendo una especie de ciclón para la zona. No es que le tiro un clima bonito y después le tiro una bomba, pero está viniendo una especie de ciclón, así que es como una especie de tormenta de viento fuerte que se está anunciando, pero bueno, estamos acostumbrados a las tormentas de viento y bueno, para este tipo de problema que estamos teniendo, el viento, el aire corriendo, ¿vio? Es como un gran símbolo, el aire corriendo llevándose cosas. Martín, usted cuando quiera agarre el micrófono, no es que necesite que me rescate todo el tiempo. Bueno. Usted agarre tranquilo, no se sienta. Yo lo tengo preparado para emergencias nada más. Muy bien. Mercedes Sosa, haciendo Zonas de Promesa, y hablábamos con Martín, sí, es cierto, estamos transitando por los bordes de Mercedes Sosa, no me estoy metiendo en la Mercedes Sosa del folclore, el folclore tradicional. Claro. Estamos yendo, digamos, a una Mercedes Sosa ya adentrada en lo que es la música popular argentina, fuera de lo que es lo que tradicionalmente se llama como folclore. Que tampoco el folclore es folclore, si vamos al caso. El folclore, lo que nosotros llamamos folclore, es proyección folclórica. Es cosa que han compuesto gente durante el siglo XX o el siglo XXI incluso. Y que no tiene, o sea, que toma su forma y su estilo, digamos, de lo que es el verdadero folclore, que es aquel que es anónimo y popular. Bueno, no sé a qué iba con esto. ¿Chalchaleros folclore? Los chalchaleros tampoco es folclore. Mirá. De hecho, los chalchaleros son una forma muy estilizada de proyección folclórica. Bien. Basada en la proyección folclórica de un conjunto muy anterior, que era un conjunto cuyano que se llamaba Los Cantores de Huachipampa. Bien. Que era un conjunto cuyano. No existe en el folclore argentino tres personas cantando en armonía con tres guitarras y un bombo. Claro. O sea, en realidad era mucho más heterodoxo el folclore verdadero. Tenías un piano, tenías una flauta, tenías un violín. Qué interesante. Y si no son los chachaleros, menos son los nocheros. No, los choncheros directamente. Ya se saltaron incluso de la proyección. Bien. O sea, ya están en su. En, digamos, han hecho su propio estilo de música que podríamos llamar comercial y que les ha dado éxito y, digamos, que ha influenciado a otros conjuntos también. Bien. Así que, bueno, creo que son respetables, pero no es lo que me gusta a mí. Yo sabía que te iba a generar, claro, eso. Ya me picoteó. Pero entonces aquella jovencísima Mercedes Sosa que empezaba a trabajar, creo que también de la mano con de un representante, que era una relación de ella. Aquella jovencísima Mercedes Sosa sí hacía folclore. Claro, ella hacía proyección folclórica. Proyección folclórica. Proyección folclórica, lo que nosotros llamamos folclore. Hacía temas, digamos, hacía zambas, chacareras, chayas, vidalas. Muy centrada, digamos, en lo que es el folclore del norte. Luego, primero podríamos decirse que el primer alejamiento fue al folclore del norte para un folclore más de todo el país. Y luego, digamos, después de atravesar todo esto que fue el movimiento de del nuevo cancionero argentino, de la música popular argentina, ahí digamos que se fue vertiendo hacia todo lo que fuera música popular. Bien. Y empezó a llegar, empezó a acercarse un poco a... Ah, bueno, acá me está. Bueno, primero me escribió Andrés, que nos estaba escuchando, Andy, muchas gracias, Andy, y me escribe Leo, que me está pidiendo un tema. Mirá, justo Leo, qué interesante, Leo me está pidiendo un tema que yo quise evitar, pero lo vamos a poner. A ver. No, Alfonsina y el mar. Sí, sí. Pero bueno, lo pide Leo. Dice que para Leo, que es el operador del programa, que hoy no puede estar acá, que se está recuperando también, es uno de los tres mejores temas de Mercedes Sosa. Así que para Leo se lo vamos compuesto para que lo cante ella, digamos. Sí, un claro. Un tema que forma parte, como uno que ya escuchamos, como Juana Zurdo, y forma parte del disco Mujeres Argentinas, que es un disco que Félix Luna y Ariel Ramírez componen específicamente para que lo cante Mercedes Sosa. Mirá vos, qué interesante. O sea, que lo componen para ella. Lo componen para ella. O sea, podríamos decir que es un tema de Mercedes Sosa, si bien. Vamos al caso. Y esto es algo muy interesante, porque es el escritor escribiendo, pero pensando en el cantor. Exactamente. O sea, direccionando su texto hacia las fortalezas, hacia el juego, hacia la potencia del cantor, claro. Que pasa poquísimo. Si lo vemos, si lo escuchamos a ese disco completo con atención, cosa que no vamos a hacer hoy, vamos a darnos cuenta que lo que hace Ariel Ramírez es hacer rendir al máximo la voz de Mercedes Sosa, que ya es una voz, digamos, imponente, pero le compone temas, digamos, para que se luzca. Bien. Que es lo que se hace cuando alguien compone para un cantante, para que se luzca.

corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Mercedes Sosa nos canta a Fito Páez y nos hace editorial. El tema más famoso de Fito Páez, allá en un momento antes que Fito Páez fuera muy famoso, que es Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo lo escuchaba en los pasillos del Nacional y en mi secundario, y le estoy hablando de hace muchísimos años. ¿Y qué nos dice Mercedes Sosa con este tema? Nos dice esto: ¿quién dijo que todo está perdido? Están locos, todavía falta algo importante. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Eso hice. Es un tema con el que Fito Páez tiene una larga historia de idas y vueltas. O sea, él en su momento, no sé si recordás, cuando asesinan a las tías con las que él se había criado, que le decía a las madres, sus madres, digamos, él decidió dejar de cantar este tema. No, o sea, porque ya no se sentía identificado con su mensaje positivo, digamos. Es como que él, en ese momento, bueno, cuando saca Ciudad de Pobres Corazones, Track Track y todos esos temas que son muchísimo más oscuros, más de un Fito Páez enojado. Y bueno, finalmente es Mercedes Sosa la que lo vuelve a acercar al tema, la que lo vuelve a decir. Bueno, entre otros también, muchos le decían: Fito, no dejate romper las bolas, ese es el mejor tema que tenés. No es tan así, pero bueno. Digamos que él en su momento se había alejado del tema y luego regresó a él, digamos, salió de esa oscuridad y de vuelta a ese mensaje positivo, ¿no? Ahí en el tema que trajiste de las tías, que fue un tema muy complejo, a mí me lo contaron también de adolescente, este tema de las tías, con ese rumor de que había sido él, ese rumor horroroso. Sí, sí, absurdo. Que le cargaron a él ese... Absurdo. Porque aparte también toda una cosa mediática ahí en medio, bueno, que es más o menos de lo que habla Track Track, digamos. No sé si te acordás del tema, el que después le hizo el cover para Lamas. Vino el comisario, la radio y la TV. Era como que fue todo muy, muy traumático. Y es lógico que una persona que está componiendo desde la claridad diga: no, no la tengo en este momento. Claro, se apagó la luz. Se apagó la luz, después se volvió a recuperar con algunas cosas, es cierto. Bueno, se puede decir que Mercedes Sosa como madrina dice: pará, no perdamos esto. Yo claro, te lo canto. Yo le voy a poner la luz de mi voz. Y ahora con Al Costado del Camino, quizás recupera esas cosas Fito Páez, busca, no es lo mismo, no es el mismo tema. ¿Cuál es el tema que a vos te gusta de Fito Páez? No, mira, de Fito Páez me gustan muchos temas, de hecho me gustan muchos de sus temas más sombríos. Claro. Pero no, la verdad es que me gustan muchísimos temas, qué sé yo, por ahí el primero que se me viene a la mente es Las Tumbas de la Gloria, un tema muy rockero, muy potente. Sí, sí, sí. Que arranca, digamos, con su pianito, y después viene un estribillo que es prácticamente heavy metal. Tema de El Amor Después del Amor. El amor después del... No me acuerdo si es del amor después del amor o de Circo Beat. No estoy muy seguro. Pero sí, es de uno de esos dos. Que son, creo que son consecutivos. Se lo vi cantar en el San Carlos acá también, hace muchísimos años. Enseguida después del amor, después del amor. Y ese en tema su mejor te momento. Su mejor, sí. Para vos el amor después del amor fue su mejor. Es un disco que es redondo, el amor después del amor. Es perfecto. Es un salto grande. Venía de enormes discos, ¿eh? Venía de muy buenos discos. Él desde el principio, uno, el otro día estaba viendo un video de él tocando en Badía y Compañía en el año 83. O sea, cuando recién empezaba como solista, todavía era tecladista de Baglietto. Y ya veías que tenía un resto, viste, era un pendejo en ese momento, tendría 18 años, 19. Pero tenía muchísimo resto. Los temas de Baglietto también son... De él. Algunos son de él, ¿son o sea, la vida es una moneda. Bueno, después tenés... ¿El loco de la calcita es de él? El loco de la calcita es de él. ¿Cómo decía un catalán? Qué lindos ese temas, también. Qué lindos temas. Y también tratando son tristes. Sí, son melancólicos. Esa, viste, esa saudade brasilera, digamos. Que creo que tiene que ver con lo que tenemos en la lista para más adelante, sí, ¿no? ¿Está ahora compilado para el próximo? Exactamente. Bien. Tenemos de Chico y de Caetano, Galopa Murrieta. Galopa Murrieta. Mercedes Sosa nos hace encontrar temas que conocíamos todos y decimos, Mercedes Sosa, le estás poniendo la voz pero no me estás trayendo nada nuevo. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Todos sabíamos que era un tema brillante de Fito Páez, que estaba diciendo algo maravilloso, pero no conocíamos Galopa Murrieta. ¿Por qué? Porque no todos conocíamos algo que habían hecho dos brasileros sobre un chileno que no sabíamos, no tenemos ni idea quién es y que habla de la fuerza, de la potencia, de la... Sí. El micrófono. Ah, ¿estoy bien? Ahora sí. No conocíamos algo que habían hecho dos brasileros sobre un chileno y que habla de la fuerza, de la potencia, habla de la venganza, pero habla más que nada de algo que nosotros necesitamos meter en este momento, que es potencia, que es fuerza, galopar, galopa Murrieta, galopa, dice Mercedes. No lo voy a cantar porque si yo lo canto se van todos. Uy, yo. Vamos a dejar a Mercedes. Adelante. Chileno distante, azotado por baño incesante. Galopa, galopa, me dice la arena que trago la sangre de los desdichados. En nocturno chileno distante, azotado por baño incesante. Galopa, galopa, me dice la luna. Azotaba por dar incesante. Galopa, galopa, hay nocturno chileno distante.

nos traicionó la ansiedad. Los orientales manejan otro tiempo y cuando le piden una cosa, ellos no quieren que se salir rápido, esperan el tiempo. Y nosotros enseguida ya queremos salir y dice que nos movimos siempre un poquitito más rápido de lo que nos deberíamos haber movido con respecto a restricciones. Está bien, yo me imagino que los otros tienen otra situación monetaria que te da la posibilidad de esperar más tiempo. Pero bueno, metiéndome y saliendo de la actualidad, es una cuestión de poquito tiempo, chicos, de acá un par de meses, y tiene que ver con tener espiritualmente cada uno de nosotros, solamente cada uno de nosotros en su baldosita, alguna de los valores que presentamos acá con Mercedes Sosa, cantados y creados por otros creativos que Mercedes Sosa fue seleccionando. Esto de pensar en el otro, esto de, no de lo que viene, no, claro, no de lo que viene, sí vamos a escuchar La Cigarra, de seguir cantando al sol, de seguir sobreviviendo, de que si nos mataron tantas veces resucitamos, diga. Claro, sí. No sé, como La Cigarra, ¿no? ¿Está por ahí como La Cigarra? Está por ahí como La Cigarra. Vamos a ir a eso. Saliendo a volar y a aparearse sin poder alimentarse. Vamos a ir a como La Cigarra. ¿Cómo te, cómo te la arruina la biología a la poesía, no? Claro, sí, claro, bueno. Es porque, claro, funciona en el plano metafórico, sí. Cuando empieza a existir la biología... Claro, es como el cuento de la hormiga y la cigarra, que son... Bueno... Es peor todavía el cuento de la hormiga y la cigarra, ahora que lo pienso. La hormiguita que trabajaba y juntaba para el invierno, mientras que la cigarra cantaba, entonces en el invierno se moría porque no tenía comida. ¿Por qué a mí se me viene ese cuento, la hormiga y la cigarra, a la realidad argentina? No sé, pero para mí es al revés. Estamos manteniendo vagos. Claro, sí. No nos siguen contando el cuento de la hormiga y la cigarra. Claro, las hormigas mulean para la reina. Además, todos ahí juntándole honguito a la reina y hojitas. Claro. Y la cigarra, bueno, te hace lo suyo. Y además, de alguna manera, también, bueno, es el trabajador versus el artista, porque la cigarra canta. Claro. Trabajador versus... Pero el artista es un gran trabajador. El desprecio al trabajo del artista es algo que nosotros nos cansamos de renegar. Yo estoy en una asociación de músicos independientes y siempre digo esto, o sea... Fíjense quién inclinó la balanza comercial de Inglaterra en los 60. Los Beatles. Claro. O sea, claro. Le dieron mucha plata a su país. Y acá no sé, no les entra en la cabeza. El artista es un gran trabajador y además es un gran trabajador que trabaja por muy poca plata. Y eso no significa que trabaje poco, sino que trabaja por poca plata. Poca plata no es poco tiempo. Guarda mucho tiempo y poca plata. Ahora, en algún momento dirán, bueno, pero ¿para qué queremos el arte? En algún momento empecé a analizar la cantidad de horas de arte que consumís por día sin saberlo, entre la serie, el tema musical y la gran cantidad. Y, si tú no se pusiera a pensar en todo el trabajo que eso implica. Claro. El trabajo que implica, por ejemplo, un dibujo animado de 7 minutos. Sí, sí. Son meses. Sí. Mínimo 3 meses. Más todos los años de formación que tenés para poder producir eso. Y... si uno se pusiera a pensar, lo bello que es la conexión con la creatividad, el breve instante de conexión con la creatividad, que no solo lo tiene el artista, lo tienen todos, porque no es facultad del artista el ser creativo, conectar con la creatividad, conectar con la energía del universo, la energía de Dios, y estar en el presente por un instante, y por un instante generar una energía buena que combata con toda esta energía densa que nos ha metido donde estamos. Bueno. ¿Cómo la cigarra? Vamos a la cigarra. Yo le profundizo a Martín y Martín me lleva a la cigarra. A la cigarra. Gracias, estoy a la... Y yo profundizo. ¿Qué pasó? ¿Salió? Elena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol.

déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiere el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños dormida, Alfonsina. Corría Mercedes haciendo Alfonsina y el mar a este tema que vuelve a transitar mujeres, Mercedes, dedicada a las mujeres argentinas. Bueno, la historia de la poetisa, que es bastante triste y que es muy conocida por este tema. Si no fuera por este tema fue el que hizo llegar a muchas generaciones. Creo que ahora ya a estas últimas generaciones no está llegando este tema, pero sí a la mía y a muchas generaciones, esta historia de Mercedes Sosa cantando el tema que nos pide Leo, dedicado a Leo, que se está recuperando. Leo, estás transitando la recuperación, así que te pusimos el tema dedicado a vos. De los temas tristes del rock argentino, que hay varios. Uh-huh. Que hay varios. Alfonsina y el mar es uno. Bueno, en su momento nombraste a Baglietto. Baglietto era famoso por tener dos o tres temas de esos que... De esos que te... Que no hay que cantar, sí, dice. Sí, sí, sí. Que no, en una guitarreada te tienen que sacar patadas si lo llegas. Era en abril. Era en abril, claro, sí. Es para matarte si va a una guitarreada y tocas Era en abril. Esos temas de... Es un tema hermoso, pero... Sí, buenos y excelentes. Pero son temas que te piden que no cantes. Un bajonazo. Y Sui Generis, que hoy hablamos con vos un poquito de Sui Generis, ¿tiene alguna cosita? También, sí, sí, sí. Sui Generis, bueno, en realidad... Hay un tema muy triste de Sui Generis, pero que en realidad todo nos divierte, que es el Confesiones de Invierno. Es triste, pero a la vez es agradable de escucharlo y de cantarlo. Claro, es un tema muy cantado. Claro. Es una ironía, digamos, ese tema. Bien. Sí, bueno, Sui Generis después terminó haciendo Mr. John porque le pedían ritmo, porque decían, está muy abajo, está muy suave, y claro, se saca Mr. John. Y después se llegó pegado. Se llegó pegado la historia del ritmo a Serú, y en Serú sí le metió ritmo. En Serú, claro. En Serú es, como comentábamos recién, es una banda que es de rock progresivo, pero es bien cortito y al pie de todo. O sea, es como todo con mucha potencia. No como la anterior banda, que es La Máquina de Hacer Pájaros de Charlie, que era más volada, más, o sea, experimental, se podría decir. En Serú se ve que está todo definido, todo sonaba re bien, sonaban espectacular en vivo, y para mí es la gran banda de Charlie. Y particularmente de Serú le gusta muchísimo a la gente Eitile de Seminario, que son los dos temas que por ahí hasta van un poco más lento, claro, más suave. Sí, sí, son temas casi baladas, power ballads, claro, se diría. Largos, pero hermosos temas. Claro. Mercedes Sosa, nos vamos a otros músicos. Mercedes Sosa nos lleva, nos queda poquito programa, transitamos casi todo. Mercedes Sosa, nos metimos muy poquito en la realidad. ¿Qué te vamos a contar si ya lo sabes? ¿Qué te vamos a contar que tenés que hacer si ya lo sabes que tenés que hacer? ¿Qué vamos a contar que va a pasar si ya sabes que va a pasar? Más allá de todo lo que te digan, de todo lo que te digan, de la gran cantidad de ruido de información que te tiren encima, sos inteligente, porque nosotros acá creemos que todos son inteligentes y respetamos la inteligencia de todos, y sabes lo que pasa, sabes por dónde va a ir la cosa y sabes lo que tenés que hacer. Con vos, con lo que vos sabés, es suficiente. Así que no te vamos a contar lo que vos sabés, pero sí te vamos a poner Mercedes Sosa. ¿Qué tenemos preparado? Tenemos preparado una versión de Sueño con Serpientes. Hermoso. Otro tema que vamos a escuchar de Silvio Rodríguez. No me salía Silvio Rodríguez, vos podés creer. Bueno, que esta versión la hace Mercedes Sosa con Milton Nascimento. Venga. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año

dejemos dos, uno atrás del otro, ya corriendo y con nosotros yéndonos. Estamos en la 101.7 FM Mestiza, estamos haciendo Mercedes Sosa. ¿Alguna manera particular de hacer Mercedes Sosa? Un programa en el que también está Andrés Russo, que hoy no lo tuvimos. Antes sí tuvimos grabado a Andrés Russo, pero hoy no lo tuvimos en el aire. Quizás lo recuperemos. Está su espíritu. Está su espíritu, estuvo como oyente, nos estuvo comentando del otro lado. Bueno, Leo, que fue el operador del ciclo, también estuvo como oyente, nos estuvo comentando del otro lado. Nosotros hemos hecho la parada a la radio, que particularmente en estos 9 días que van a parar cosas, y está bueno porque después van a bajar casos, la radio no para, porque los medios de comunicación son considerados algo esencial. Así que la radio no para, Mestiza no va a parar, nosotros como Mestiza vamos a continuar. El próximo tema de Mercedes Sosa, Todo Cambia, está muy bueno. Particularmente. Todo cambia. Todo cambia. Inclusive lo que está pasando ahora, lo que te está pasando ahora, que vos te crees que es eterno y que te lo han hecho pensar eterno, cambia. No es eterno, cambia. Pronto. Más temprano que tarde cambia. Era una frase que uno la asocia a Grondona. Todo cambia. En realidad Grondona dice todo pasa. Y además está es una frase brillante. Cuando Grondona estaba en algún lío, en algún escándalo, en algún chanchullo y estaba muy mal comprometido, decía todo pasa. Todo pasa. Claro. Lo tenía en el anillo escrito. Si todo no pasa, lo hacemos pasar. Sí. Pero es cierto, todo pasa y todo cambia. Y lo bueno es que todo cambia es saber que va a cambiar. Claro. Va a cambiar. Va a ser distinto. Nosotros vamos a ser distintos. Y la mejor manera de cambiar es estar flexible, adaptado al cambio, y la mejor manera de hacer eso es estar abajo del ego, porque el ego no te permite flexibilizarse. Abajo del ego, humilde, flexible, adaptado al cambio, porque el cambio va a ser para bueno y va a ser positivo. No tengo nada que opinar al respecto. Bueno, muchas gracias por haberme Podríamos acompañado. Decir que todo cambia, pero no sabemos si para bien o para mal. Pero creo que eso sería darle un filo que es totalmente innecesario en este momento. Bien, bien, está bueno. Es un debate largo, sí, sí. Yo creo que cambia para el lado que uno quiere, que la realidad va para el lado. Que... Es lo como decís vos, uno que tiene que estar flexible para poder ir con el cambio. O sea, si viene para mal, poder resistirlo, si viene para bien, poder disfrutarlo. Claro, porque de todo modo, por más que vos te niegues, la fuerza es mucho más grande que vos y va a ir para aquel lado. En todo caso, lo que va a hacer es chocarte. Entonces, vayamos con el cardumen. Qué pésima frase. No sé, con el cardumen de salmones que suben contra la corriente, o sea, en sí, viste, el hecho de uno poder estar, no te diría encorsetado, sino dentro de un grupo, te da una seguridad que por ahí no tenés de otra forma, pero también uno puede buscar su propia forma. Eso es lo que decías antes, es también la flexibilidad, el saber en qué momento uno necesita y en qué momento no, y en qué momento lo necesitan a uno y en qué momento no. Entonces, creo que es todo muy positivo el mensaje. Estoy muy feliz, estoy sintiendo una levantadura en el espíritu y que el alma se me sale por las narices. Yo creo que vos tenés ahí un trasfondo de apocalipsis, pero te lo voy a combatir. Bueno, sí, soy bastante de la condena eterna, pero bueno. Todo cambia, y en todo cambia está incluido lo que piensa Martín, que nos operó y que nos acompañó en co-conducción. Martín Zucari, muchas gracias. No hay por dónde. Esta mirada de Martín, y está incluida la mía y está incluida la tuya, que no es la misma que nosotros, y está bueno porque somos todos distintos. Todo cambia, Mercedes Sosa, muchas gracias por estar del otro lado. Será hasta el viernes que viene. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Thank you.

Goodbye, goodbye, goodbye. Oh, go easy with it. Take it easy, goodbye. Don't play, cause badness no pay. It will make you go astray. Oh, go easy with it. Take it easy, goodbye. Don't play, cause badness no pay. Hear what I say. Oh, go easy, I tell you. Go easy, go easy, go easy, I tell you why. Go easy with it. Go easy with it. Take it easy, rude boy. Don't play, cause badness no pay. It will make you go astray. Oh, go easy with it. Take it easy, rude boy. Don't play, cause badness no pay. Hear what I say. Get up every day, chucks it in your mafia. Games that your large bounty, yeah. Don't you know? Jah is the ruler. You get up every day, claims that you're rough and tough. Someday you are call it bluff. Goodbye, goodbye, goodbye. Oh, oh, go easy with it. Take it easy, goodbye. Don't play, cause badness no pay. It will make you go astray. Oh, go easy with it. Take it easy, rude boy. Don't play, cause badness no pay. Hear what I say. Oh, rude boy. Hear yourself now. Mind yourself. Mind what you're doing. Goodbye. Badness no pay. No way. Goodbye, I tell you. No way. Badness no pay. Hold on, goodbye. Hold on. Go easy. Badness no pain. Watch it, you mind yourself. Mind yourself, good boy. Be careful what you're doing, good boy. Whoa. Be careful what you say. Las palabras ya no existen, oh, oh, se quedaron más que cortas. No se animan ni a acercarse, si este sol es lo que importa. Escribámoslo en el agua, siempre regarás mi alma. Escribámoslo en el agua, siempre flotará en el alma. Y quedarme a ver si el misterio se diría algo. Y quedarme a ver si el misterio escondía.